siempre a tu nombre gloria. Oramos en el amado Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dice acá la Escritura, entonces llamando Jesús, ¿no?, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y que echasen fuera toda enfermedad y toda dolencia. Y luego cita los nombres de los apóstoles, que no es otra cosa que enviados del Señor. Algunos de ellos los vemos que se repiten, incluso algunas obras de ellos en el relato del Evangelio, en la palabra del Señor. A otros no, otros no se les menciona, pero no porque no sean importantes o no hayan tenido una labor, sino porque el Señor no tiene como fin exaltar a las personas, sino mostrar su servicio, como a todos nosotros. El Señor no tiene el propósito al darnos un ministerio que nosotros seamos exaltados, que nosotros seamos glorificados o alabados por los hombres. El Señor quiere lo que Él siempre ha pedido: fidelidad, lealtad a su palabra, servicio irrestricto a sus mandamientos, arrepentimiento cuando no hay conformidad a sus mandamientos, arrepentimiento de los pecados. Y hermano, el Señor tiene que escribir los nombres de sus apóstoles para que a nosotros no se nos ocurra alguno más. Estos son los apóstoles del Señor. Y en la lista que hace ya se habla de Judas. Y dice ahí la Escritura, el que también le entregó. Mateo, cuando escribió esto, fue después, ¿sí? Pero cuando Judas fue llamado por el Señor, estuvo entre los 12. Como Pedro dice en su oración al Señor en Hechos 1. Y él es el que cae de ese apostolado. No es una equivocación del Señor. Él fue llamado por el Señor para estar dentro de los 12 y estaba determinado de que uno de los 12 le iba a entregar. Y Judas, por su amor al mundo, al dinero, a sí mismo, por su amor propio, vendió al Señor, lo traicionó, amando más las monedas, amando más su bienestar que la gloria del Señor. Luego de eso, en Hechos 1 vemos el relato y según la profecía alguien tenía que cumplir ese vacío de Judas. Alguien iba a tener que tomar su apostolado. Y los apóstoles oran al Señor y les pide al Señor que les muestre quién es el que había de entrar en reemplazo de Judas. Y entró Matías. Esto algunos han sugerido que es una equivocación, algunos que debían esperar al apóstol Pablo porque él era el que iba a completar el número de los 12. Esa es una inferencia que no está determinada en la Escritura, no está dicha como tal, simplemente es eso. Según la profecía, alguien debía tomar ese apostolado y debía ser uno que había estado dentro de los requisitos que Pedro dice allí, uno que ha estado desde que el Señor Jesús empezó su ministerio. Y había dos personas solamente que reunían ese requisito, que era Matías, ¿no?, y otro más, ¿sí? Podemos ir un rato a Hechos 1. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado, 1.21, juntos con todos nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y llamaron a dos, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestras cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Hermanos, hoy día hay una suerte de apostolado que los hombres han levantado, una herejía destructora, perversa, porque no se conforma a los caminos del Señor. El Señor estableció Él a sus 12 apóstoles. Y luego de esto habla de uno más, de un apostolado diferente en cuanto a su comisión por las personas a las cuales iba a predicar, y una persona que no había estado con el Señor desde su inicio, desde lo que menciona aquí Pedro, desde el tiempo de Juan hasta que él fue recibido arriba, sino una persona que iba a ser salvada después, pero que sí reunía las marcas, los requisitos que el Señor mismo había colocado para ser apóstol del Señor. Y estos requisitos que vemos en las Escrituras son, el primero de ellos, haber sido salvado directamente por el Señor Jesucristo. Es decir, la persona misma presentándose para obrar en su salvación. Es uno de los primeros requerimientos que vemos, como dice Pedro allí, ¿no? Está implícito cuando él dice, uno desde que es necesario, ¿no?, que de los hombres que hayan estado junto con nosotros, el tiempo del Señor, comenzando desde el bautismo de Juan, ¿no? Y él en el bautismo de Juan empezó a llamar a sus discípulos. Y este llamado comportaba salvación. No era un llamado solamente por llamarlos para que sean compañeros, sino que este llamado, en el momento que él hacía, obraba en su salvación. Y así fue con Mateo, cuando le dijo, ven, sígueme, a Juan, a Pedro, ven, sígueme, y ellos le seguían. En un momento Pedro le dice, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Dice, ve, porque yo os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejándolo todo, le siguieron. Entonces, Dios, el Señor Jesucristo, a sus apóstoles los salvó directamente. Otros habían sido salvos por la predicación de otros, pero los 12 tenían que ser. ¿El apóstol Pablo cumple ese requisito? Sí. ¿Quién los salvó directamente? El Señor. Ya había escuchado a Esteban, ¿se acuerdan? Pablo había escuchado a Esteban. ¿Qué hizo con Esteban? Que muera. Fue uno de los que dio el voto para que muera. Algunos dicen, bueno, es que Esteban no pudo, ¿no? He escuchado tantas barbaridades que mejor no digo, pero no es que no pudo, es que al Señor le pertenece el tiempo de la salvación de sus hijos. Y él, llegando a Damasco, persiguiendo además cristianos, el Señor del cielo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que haga? Dios lo salvó. Y para ser apóstol también una persona tenía que haber sido enviado por el mismo Señor, como vemos aquí en el relato de Mateo, y como vemos ahí también en Hechos 9, cuando el Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, Tenían que haber sido salvados, tenían que haber sido enviados por el Señor y antes de eso tenían que haber sido enseñados por el mismo Señor Jesucristo, directamente, recibir la enseñanza de Él. No mediante un mediador, sino Él directamente enseñándoles. Eso lo vemos ahí en Gálatas, ¿sí? Cuando Pablo dice, para defender el apostolado que el Señor le había dado, él dice, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿quién le enseñó a él? El mismo Señor Jesucristo. Lo salvó y le reveló y pasó con él recibiendo la enseñanza del Señor. Por eso es que ahí en este libro él defiende ese apostolado del Señor, porque lo acusaban de no ser apóstol, lo acusaban de no haber estado con el Señor, de no haber visto al Señor Jesús. Y en 2 de Corintios, versículo 12, y esto tiene que ver con que él vio al Señor Jesús, es el otro requisito del apostolado. ¿Y ver con qué? Todos hemos visto al Señor con nuestros ojos espirituales. ¿Amén? No hemos visto su rostro, pero sí lo hemos visto actuar en nuestras vidas. ¿Sí? En 2 Corintios, perdón, antes de eso, 1 Corintios capítulo 15, dice, versículo 7, después apareció Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, pues no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y en el capítulo 9 del mismo Corintios, la primera carta dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús, a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Así que la marca otra para ser un apóstol es haber visto al Señor resucitado. ¿Tú lo has visto? ¿Nosotros lo hemos visto? Creemos, ¿no? Como si lo hubiéramos visto. ¿No? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero para ser apóstol, una persona tenía que cumplir este requisito: haber visto al Señor Jesús. Uno más es haber hecho milagros, señales. 2 Corintios, ahí sí, capítulo 12, versículo 11 dice: me he hecho un necio al gloriarme vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Es lo que vemos allí en lo que hemos leído de Mateo. El Señor le dio potestad. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera, para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Y luego vemos cómo él describe esto, ¿no? Cuando él les dice que el versículo 8 de Mateo 18 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Cuáles son estos prodigios y señales que Pablo habla en 2 Corintios? Pues son todas ellas. Los apóstoles tenían esta autoridad, no poder en sí mismos, tenían la autoridad de parte del Señor de hacer estas cosas. ¿Habrá una persona hoy que pueda levantar una persona muerta? Por ahí andan unos testimonios falsos de sanar. Nadie tiene ese poder. Nadie. Son señales y prodigios mentirosos los que por ahí polulan. pero estos fueron dados solo a los apóstoles del Señor. Ahora, la iglesia en algunos, luego van a tener algunos hermanos, algunos dones, ¿sí? Incluso de milagros, pero ahí están incluidos los apóstoles, no estaban excluidos de la iglesia. Luego, también de sanidad, pero estos prodigios de esta manera, de levantar, por ejemplo, muertos, fueron dados a ellos. Y lo vemos, Pedro, y yo me confundí el domingo pasado cuando cité Tabita, ¿no? Tabita no era la niña que levantó, sino era Pedro que levantó a la niña, ¿sí? También vemos al apóstol Pablo levantando a un hombre que cayó, ¿no? Eutico. Nadie le ha puesto ese nombre a sus hijos, ¿no? Es un nombre bíblico, porque está en la Biblia, ¿no? Pero Eutico se cayó del tercer piso, estuvo muerto y Pablo oró por él y se levantó. En un momento Pablo deja ciego por la voluntad del Señor a un hombre que estaba oponiéndose al camino del Señor. ¿Se acuerdan? A Elimas, el mago. Imagínate que el Señor nos diese ese poder de hacer algo con alguien que se opone al Evangelio, ¿no? Estaríamos pidiendo que caiga fuego del cielo. Incluso les enseñó a ellos de qué espíritu eran, para que no pidan cosas incorrectas. Hermano, estos son los apóstoles del Señor, ¿sí? Y hay un sello más, y hay una... Cuando Pablo dice acá en Corintios, no, vosotros sois el fruto de mi apostolado, el sello de mi apostolado. Y el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Los hijos son, la sabiduría es confirmada por los hijos, por los frutos. ¿Cuál es el fruto de estos apóstoles? Pues la iglesia de Cristo, la iglesia edificada. ¿Cuál es el fruto de los ahora actuales grandes apóstoles? No hay santidad. No hay obediencia al mandato del Señor. Pues ellos ni siquiera se han sujetado a la Escritura, ni han obedecido al Señor. Más bien han usurpado un lugar que no les corresponde. Y el Señor les llama falsos maestros. Ellos un día recibirán la justa medida de su apostasía, de su pecado, por levantarse contra el pensamiento, contra la palabra del Señor. No hay excusa, estos son los apóstoles. ¿Y por qué no hay más? Porque solamente estas personas pueden reunir lo que el Señor determinó. Tenían que tener el sello de parte del Señor. ¿Y por qué más sabemos? Porque Pablo dice en el texto que hemos leído en Corintios, y al último de todos, al último de todos. Esa sola declaración de la palabra del Señor determina que no hay más. Y el que se arroga este don, porque no es un título, el apóstol no es un título, es un don del Señor. Es el haber sido enviados por el Señor. Pues, amados, el Señor habla de lo que ellos tendrán. No nosotros, es la palabra del Señor. Y deben temer por hacer esto. Así que, ¿nosotros somos una iglesia apostólica? Pues claro que sí. Nosotros estamos fundados bajo la enseñanza de ellos. ¿Fue una enseñanza particular de ellos? No, la recibieron del Señor. Y ellos fueron fieles en su transmisión. No hay sucesión apostólica. No hay, la Escritura nunca habla, y la sucesión apostólica de una iglesia que habla de que Pedro fue el primer papa es falso, porque Pedro murió bajo también el Imperio Romano, lo crucificaron y según dice la historia de cabeza, y ahí siguieron a todos. Juan terminó preso en la isla de Patmos y ninguno de los dos fue papa de ninguna iglesia. Pedro dice acerca de sí mismo, yo un anciano también entre vosotros. ¿Sí? Era un apóstol. Cuando la Escritura habla del primero, no está hablando de su primado, sino el primero en ser llamado. ¿Sí? Entonces, y el Señor, cuando algunos estaban buscando el primer lugar, ¿se acuerda? ¿Quién de vosotros será el primero? Y el Señor iba adelante y ellos iban atrás discutiendo. Y el Señor llega un momento y le dice, ¿qué discutían en el camino? Y nadie le decía nada. Y el Señor le dice, el que de vosotros quiera ser el primero, sea vuestro siervo. Este es el llamado de Dios a sus apóstoles. Y Él les dio ejemplo para que sigan sus pisadas, tanto a ellos como a nosotros. Y ellos pensaban de que este apostolado era que ellos iban a ocupar grandes cargos y en la iglesia, y que uno de ellos después dice, viene una madre y le dice, Señor, en tu reino que se siente mi hijo acá y el otro acá. Y dice, no saben lo que piden, no saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? Sí. ¿Y del bautismo? Sí. Pues de eso van a beber. Y van a ser los dos primeros apóstoles que iban a padecer. Uno de ellos iba a ser el último en estar preso, Juan. Y el otro, Jacobo, el primero en morir. Fueron bautizados con el bautismo del sufrimiento del Señor. No sabían lo que pedían en ese momento. Pero el Señor un día va a manifestar su obediencia a su palabra. El apostolado no tiene que ver con renombre, tiene que ver con servicio. Tiene que ver con fidelidad a la palabra de Dios. Y Dios nos manda a seguir el ejemplo de ellos, porque ellos fueron fieles a la palabra tal como les enseñó el Señor. ¿Aumentaron algo? No. ¿Quitaron algo? No. Fueron fieles, amados. Y eso es lo que hoy es un siervo del Señor, un fiel ministro de la palabra del Señor. No de posturas, no de pensamientos. ¿Por qué no hay pastoras? No, pero debemos avanzar, miren, ya hoy día hay un buen pensamiento. No, porque el Señor no lo estableció. ¿Por qué no hay una apóstola, si se puede decir? Ah, es que el Señor era machista. Pero si el Señor hubiese estado en este tiempo, sí, quizás hubiese escogido algunas mujeres. Hubiera paridad de género. Amados, la Escritura, la palabra del Señor es tan pura y es tan clara y es el cristianismo quien ha traído a la mujer al lugar que Dios le dio en el inicio. Es el pensamiento de Cristo que manda a los maridos amar a sus mujeres. ¿Tú ves algún código, algún mandamiento de este mundo que mande a los hombres amar a sus mujeres? No. Es la palabra de Dios. Y nos dice algo más, como Cristo amó a la iglesia. Wow. Entonces, es falso este pensamiento de hombres que tuercen la palabra del Señor. Estos son los apóstoles amados y ellos nos enseñaron lo que les fue enseñado. Y hay mandamientos particulares a estos apóstoles por el momento de su ministerio. Hermano, se tenía que cumplir que la palabra del Evangelio sea primeramente predicada a los judíos, porque ese era el orden de Dios, no porque eran mejores, al contrario, la evidencia muestra que fueron rebeldes e incrédulos, soberbios a la palabra del Señor. Pero el orden del Señor tenía que cumplirse. Dios había establecido escoger un pueblo para que por medio de ese pueblo el Señor dé su ley. Por medio de ese pueblo iba a venir el conocimiento del Señor y a través de la simiente de ese pueblo de Abraham iba a venir el Mesías. Dios lo había establecido así. Él. Y todo se llegó a cumplir. Y era necesario que el Evangelio sea predicado primeramente a ellos. Y ellos fueron también los primeros en aborrecer al Mesías, al Hijo de Dios, prometido en todos los profetas por medio del Espíritu Santo. Por eso que el Señor le dice en el versículo 5, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este mandamiento es particular para ellos. ¿Sí? ¿Es para nosotros? Porque uno dice, uy, en camino de gentiles no vayáis, entonces no te vayas ni a tu casa. Porque todos nosotros de una manera somos gentiles. Pero algunos ahora lo quieren aplicar a la iglesia y dicen, hermano, vamos a un lugar. No, los gentiles no vamos a, solamente a las iglesias vamos a visitar. No, no, este mandamiento es particular por el ministerio del Señor. Fíjense lo que el Señor dice ahí mismo, acá mismo Mateo 15, 24, cuando una mujer pide que el Señor le haga un milagro, ¿no? Capítulo 15. Este es un mensaje que a mí siempre me quebranta. Dice que una mujer cananea, versículo 22, había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. El Señor le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Segunda vez, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿De dónde era la mujer? Versículo 21. De Tiro y de Sidón, Sirofenicia. Y el Señor le dice claramente, este tiempo es para Israel. ¿Privilegios porque eran mejores? No. Sí tenían bendiciones del Señor, que por medio de ellos haya sido dada la ley, los pactos, la promesa, y por medio de ellos venga el Hijo de Dios. Imagínate que eso hubiese pasado en el Perú. Que el Mesías, el pueblo que haya escogido el Señor, fuese el pueblo peruano. Wow, tendríamos que tener otra historia, ¿no? El Inca tendría que haber sido el primer patriarca. Y de ahí podemos hacer una historia. Pero ahora imagínense que el Mesías haya sido peruano. Nosotros ganamos una medalla de oro y estamos sacando pecho. Imagínate el Mesías peruano. Eso es lo que le pasó a los judíos. Ellos esperaban un Mesías. Pero cuando vino el Mesías, en humildad, en sencillez, cuando vino el hombre que ellos habían imaginado que iba a derrotar a todos sus enemigos, iba a exaltar a Israel, vino un hombre sentado en un asno, en un hijo de pollino, manso y humilde. No vino con ejércitos, no vino con poderío económico, vino a buscar a su pueblo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Señor les dice a estos apóstoles, vayan por el camino y predicad el reino de los cielos, se ha acercado. Lo que dice luego Marcos también, que él empezó su ministerio así. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio, creed. El Rey de la gloria se había hecho carne. El Rey de la gloria había dejado su gloria, su majestad, para hacerse como un ser humano. ¿Mayor amor que este? ¿Mayor humildad que esto? ¿Por qué la gente no comprende el bendito Evangelio del Señor? No un rey cualquiera de acá de este mundo que va a perecer. No, no, el Rey de la gloria, eterno, majestuoso, tres veces santo, justo y perfecto, estuvo aquí entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo del Padre. Pero ellos no percibieron al inicio. Dos discípulos de él, Cleofas y otro más, dijeron, nosotros pensábamos de que él había de redimir a Israel, pero ahora lo han matado. Y ya tres días hace ahí en la tumba. Bueno, algunas mujeres han dicho que ha resucitado, pero... ¿Y con quién estaban hablando? Con el mismo Señor. Estas cosas le estaban diciendo al resucitado. Estaban ellos. pero no lo podían ver por su poca fe. Que un incrédulo todavía no vea al Señor es correcto, pero que un hijo de Dios no vea al Señor y no crea sus palabras y no se humille delante de Él y no reconozca sus faltas. No, el Señor vino para eso. Y el Señor nos enseña justamente por medio de los apóstoles toda la obra que Él hizo en ellos. Cuando les dio esta autoridad, no era para que ellos sean autoritarios. Nosotros los pastores pecamos de señorío, de creernos mejores que los demás. Y no somos mejores que nadie. Alguna sangre especial no se derramó por nosotros. Es la misma sangre que salva a todos. Pero la pleitesía y la honra que hoy reciben muchos pastores y maestros ha llevado a causarles tropiezo. Dios los llamó para ser como Él, mansos y humildes de corazón. Para eso nos llamó. ¿Se ve eso, amados, en los pastores? ¿Se ve la mansedumbre de Cristo? ¿La humildad de Cristo? Nosotros somos los primeros en ser llamados al arrepentimiento. Porque tendrían que ver no sensualmente, sino espiritualmente la imagen de Cristo en nosotros. Con la gran diferencia de que nosotros sí seguimos pecando. Y justamente son los pecados que Dios usa para nuestra humillación. ¿O no pecamos? ¿Ustedes pecan, amados? ¿Porque aman el pecado? No. ¿Ustedes creen que el pastor peca? ¿Los pastores pecan? Sí. Y el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Y ustedes saben las cosas que han pasado en medio de nosotros. Y decimos gloria al Señor. Gloria al Señor porque cuando Él envía a los apóstoles y ahora ya envía a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a los profetas para la evangelización, para la edificación de su pueblo, les da la autoridad, les da la potestad de predicar el Evangelio. Y ya no sanamos personas, no vamos allí como ellos fueron, a resucitar muertos, a levantar a alguien. No, no, no, pero sí vamos de una manera espiritual a esto. Porque hay gente herida por sus pecados. Hay gente herida por lo malo que han hecho en su vida. Y hoy están viviendo las consecuencias de esas transgresiones. Su vida han estado llenas de fornicaciones, de inmundicia, de lascivia, de lujuria, de robo, como las nuestras. ¿Alguna diferencia? Y estábamos, dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. ¿Qué clase de muertos? Muertos, bien muertos. ¿Y quién nos dio vida? Cristo. Nos resucitó juntamente con Él. ¿Y qué salimos a predicar? Y por medio del Evangelio, hoy las personas resucitan de su estado de mortandad. Hoy las personas son limpiadas de su putrefacción, de su inmundicia, por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿sanamos enfermos? Sí, pero no de sus dolencias, ¿no? Quisiéramos, porque ni de las nuestras nos sanamos, ¿no? El otro día fuimos con un hermano, un quiropráctico, y nos enderezó la columna, ¿no? Y nosotros decíamos, Señor, sáname, oramos, nada, no podemos. Ahora que Dios siga haciendo milagros, obviamente lo sigue haciendo. Y en Santiago nos dice que debemos orar si alguno está enfermo. Pero luego dice la oración de fe, no la persona. En los apóstoles tenían algo, esta autoridad, que venía una persona y le decían, Tabita, a ti te digo, levántate. Yo he ido a velorios, hermanos, no solo de personas adultas, a veces de niños. Y digo, Señor, ¿por qué ha muerto este niño? Y uno quisiera, ¿no? Viendo la aflicción, que se levante, pero nadie tiene ese poder. Pero sí de dar vida a través del Evangelio, sí de sanar las enfermedades productos del pecado. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. no del descanso físico, sino del descanso del pecado, de las consecuencias del pecado. Hermanos, en el mundo nosotros nos hemos debido cansar de pecar, ¿no? ¿Pero nos cansamos? Terminamos de pecar un día cargado de pecado, bien pecaminoso, bien, ya no quiero hablar, y con más fuerza nos levantamos al día siguiente. Y cargábamos más pecado, y cargábamos más pecado, cada día más carga sobre nosotros. ¿Parábamos? No parábamos. Un día Cristo vino y nos dijo, vení a mí, estás cargado, vení a mí, yo te voy a hacer descansar. Y nuestras cargas fueron colocadas en el bendito amor del Señor. Bendito amor del Señor. Y hoy, amados, esa es la razón por la cual debemos vivir en santidad, agradando al Señor, a no poner cosas injustas delante de nuestros ojos. ¿Por religión? No. Dice, ah, ustedes evangélicos, ustedes no toman, ¿no? Ustedes no van a fiestas, ustedes no. Eso, siempre le enseñan eso. Justamente nunca enseñamos eso, ¿no? Justamente es algo que no decimos, sino es algo que el Señor hace en nosotros. Como el testimonio que le conté de Gloria Colán, que el Señor la tiene en su gloria. Cuando habló el ajo y cebolla después de haber conocido al Señor, un día después se tapó la boca y dice, ¡oh, qué he dicho! ¿Quién le enseñó que ya no debe hablar así? El Señor. El Señor, hermanos, que nos limpió nuestras enfermedades. Él dice, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. El Evangelio, amados, nosotros nos ha salvado de pura gracia. ¿Qué significa de pura gracia? Que no hubo un mérito en nosotros. A mí una persona me engañó una vez y me dijo, oye Martín, el Señor te ha escogido porque tú desde pequeñito has estado ahí con el Señor de los 5 años que Dios trajo a tu papá y sí, mira esto. Y yo decía, qué bonito, sí, ay. Y después Dios me hizo ver su palabra y me dijo, tú eres un pecador. No eres mejor que ese de allí, no eres mejor. Si estás en mis caminos, y Dios sí salva, niños, amén, gloria, gloria a Él. Pero lo hace también de pura gracia. Timoteo no había sido como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue un asesino, perseguidor, torturador de la iglesia. Timoteo dice que desde la niñez aprendió las Escrituras. Y hay algunos que dicen, hoy, ¿cómo no el Señor me hubiese salvado de antes? No digas nunca eso, porque el Señor te salvó cuando Él quiso. Y su momento fue el mejor, porque es el de Él. Y el Señor te dejó andar 40 o 50 años en el pecado, o 15 o 10, o lo que Él quiso es su voluntad. ¿Sí? El ojalá no se encuentra en la Escritura. El Señor dice, para los que escuchan el Evangelio, hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación. Y glorioso fue el día cuando el Señor hizo esa obra en nosotros. Glorioso. Porque fue el mismo Evangelio que salvó a Saulo de Tarso, que estaba yendo a matar cristianos y ya tenía más de 30 años. Y el Señor le había impedido de que él vea el rostro del Señor, que él haya enfrentado al Señor cuando él estuvo en la tierra. Los fariseos, hermanos, tenían, como los seminarios hoy día, claustros. Es la razón por la cual, seguramente digo, Saulo no vio al Señor Jesús. Estaba siendo discipulado, instruido a los pies de Gamaliel. Cuando dicen a los pies, quiere decir que no solo se sentaban a sus pies, sino que ellos los seguían para todos lados. Vivían con ellos. Estaban con ellos en todo tiempo. Como los discípulos, con el Señor Jesús. Y cuando sale enfurecido de esas aulas fariseas, sale con odio, con rencor contra todos los cristianos. Pero el Señor lo limpia, de sus inmundicias, de su religión, lo sana y le da de gracia. Y de gracia recibió y de gracia fue a dar. Este es el llamado del Señor. Luego el Señor les dice algo a sus apóstoles que se aplica para nuestros días. Ellos lo debían hacer ahí textualmente. Era para que ellos lo cumplan así como estaba el Señor. Le dice, no proveáis de oro, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En otro dice de su salario. Pablo utiliza esto para decir que los siervos del Señor deben ser honrados por el cuidado de la iglesia. Algunos han usado esto, los prósperos, para pedir dinero. Pero el mandato del Señor aquí es que ellos no se preocupen más bien por esto, que el Señor va a velar por ellos. Y Pablo fue un ejemplo, porque él cuando estuvo en la iglesia de Corinto ni siquiera pidió, más bien él dice, yo con mis manos he trabajado de noche y de día, no he usado de mi derecho para no poner tropiezo al Evangelio de Cristo. Y hoy, desgraciadamente, hombres que dicen ser del Señor ponen tropiezo al Evangelio de Cristo, cobrando por predicar el Evangelio. No dan de gracia, si es que algo han recibido de gracia. La evidencia es que no tienen la gracia de Dios. Los apóstoles y los siervos del Señor, y todos nosotros, sin excepción, ¿de qué damos? De gracia. De gracia. Salimos a predicar. ¿Qué queremos? ¿Qué anhelamos? La salvación de las personas. Lo recibimos de gracia, hermanos. Y estos mandamientos hoy también se aplican a nosotros. Los siervos del Señor no deben estar pidiendo, no deben estar menos usando sus enseñanzas para obtener dinero. Y no deben usar ninguna enseñanza, sea verbal o escrita, para enriquecerse. Si lo hacen, ya tienen su recompensa. Hay algunos que han hecho negocio con la fe. El Señor les recompensará de acuerdo a sus obras. Nosotros lo que hemos recibido lo damos de gracia. Es lo que Dios nos manda. Y dice el Señor otro mandamiento para ellos es, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Esto era una costumbre en Israel, de ir a una ciudad y eran paisanos, eran hermanos, todos hijos de Abraham. ¿Se acuerdan lo que pasó en el libro de Jueces? Algunos eran hospedadores. ¿Se acuerdan de este hombre que fue y un viejo ahí en la ciudad le dice, ¿qué haces acá? No, es que nadie nos ha brindado. No, vengan a casa, acá hay forraje. Esos eran los hijos de Abraham. ¿Se acuerdan que el Señor habla de Abraham? Que cuando él lo vio, dice, no hizo esto Abraham. Abraham, cuando vio al Señor y no sabía que era él, ni sabía que eran ángeles, los recibió en su casa. Los hospedó. Como Lot hospedó a los ángeles, sin saber que eran ángeles. Y les rogó que entrasen a su casa. Los fariseos, de una manera, en apariencia, querían hacer lo mismo, ¿no? Y le rogaban al Señor que entrara a comer con ellos. Ven, Señor, siéntate. Pero en su corazón murmuraba. No era un hospedaje conforme a la voluntad del Señor. Por eso el Señor dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Los fariseos eran especialistas en eso, en practicar el pecado de la murmuración. Y luego el Señor en su misma casa le dice acerca de sus pensamientos. Y le dice que no sean hipócritas. Es el Señor. Así que esto, hermanos, era una costumbre en ellos. En algunos países era también como costumbre. Pero hay algo, una enseñanza espiritual acá. Y era una orden. Que si alguien ahí encontraba un hijo de paz, ¿no? Si encontraba allí alguien que era digno, es decir, un hijo de Abraham, como Lot, como el mismo Abraham, como los demás que vemos recibiendo a personas, dice al entrar a la casa y ahí queda, saludarla, ¿no? En otro pasaje dice que no se muevan, quédense ahí nomás, no estén buscando de casa en casa, se queden ahí. Y si la casa fuera digna, es decir, porque hay un hijo del Señor allí, vuestra paz reposará sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. O sea, no descansará allí, no habrá una bendición. Esa paz es dada por el Señor. No por el hombre en sí, sino por el Señor. Porque el Señor va a recompensar a aquellos que reciban a los hijos de paz. ¿Y quiénes los reciben de corazón? Justamente ellos. Los que aman la palabra y quieren recibir de ella. Marta y María y su hermano Lázaro no sabían que él era el Mesías. No habían llegado, como los demás apóstoles, a creer plenamente. Sabían que era un hombre y dice sí, y hasta le decían Señor. Pero era una familia de una aldea de Betania y eran pobres, pero recibieron al Hijo de Dios en su casa. Lo hospedaban. Eran hijos de paz. La paz descansaba allí. Cuando su hermano murió, las dos los llamaron al Señor. Y cuando el Señor viene y ellas le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cree María y verás la gloria de Dios. Y en un instante vieron la gloria de Dios resucitando a su hermano, por el cual había muerto y ya hace 4 días que había sido enterrado. La paz. Siempre, siempre la paz de Dios va a descansar en los hijos de paz, en los hijos que hayan procedido al arrepentimiento. Entonces, amados, nosotros, quiera Dios llevarnos y seguir llevándonos a lugares y seguir predicando y seguir salvando en la gracia del Señor, por la gracia del Señor, a estas personas. Y el Señor lo va a hacer. Pero también hay una advertencia. El versículo 14 dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad, de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Si alguien no recibe a los apóstoles y por ende a la enseñanza de ellos, por ende al Evangelio de Cristo, el Señor le dice, salid de allí. Hermanos, esto pasó. Pasó con ellos, en un momento fueron a una ciudad, aunque este era de los samaritanos, y los samaritanos no le recibieron, pero sobre ellos el Señor dijo, todavía no. Incluso Juan, ahí cuando los hijos del trueno lo llamaban, ¿no? A Jacobo y a Juan pidieron que descienda fuego, quisieron, le dijeron al Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo para que los consuma? Porque habían pasado por una ciudad de samaritanos. Y él dice, no saben de qué espíritu soy. Después iba a venir un mandato sobre Samaria de ir y predicarles el evangelio. Pero es en una ciudad donde había judíos, en Hechos capítulo 13, donde Pablo sacude el polvo de sus pies, y dice, yo, limpio de la sangre de todos, me iré a los gentiles. Hermanos, el Señor dice algo que revela aquí. Dice que, os digo que en el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ellos. ¿Qué está diciendo el Señor? Eso. Está diciendo que no todos en la condenación eterna van a recibir el mismo castigo. ¿Y cuál fue el peor pecado? El pecado de sodomía, de la perversión, ¿En Sodoma y Gomorra o este? Para el Señor, este. ¿Y quiénes eran las personas que no recibían el Evangelio? Justamente las personas que decían creer en Dios, las personas que tenían una vida moralista y religiosa, y que por medio de esa vida se rebelaban ante el pensamiento del Señor, ante la predicación del Evangelio. Sucedió allí, fíjense allí en Hechos capítulo 13, dice el versículo 45, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y estaban en una sinagoga, hermano, porque se habían reunido ahí. Entonces Pablo y Bernabé habían estado en una sinagoga antes, perdón. Dice, con denuedo dijeron, a vosotros, los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella tierra. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y esto vuelve a pasar, ¿no? Hermanos, dice el Señor que el castigo será más tolerable para Sodoma y de Gomorra. Más adelante el Señor va a volver a citar esto mismo, el capítulo 11. Y vamos a hablar allí con más detalle de esto. Pero la pregunta es si el juicio del Señor y el castigo del Señor ya ha sido anunciado, ¿por qué la gente no lo teme? ¿Por qué un ladrón o un adúltero o quien sea, cuando hace algo, se esconde? Porque sabe que es malo. Cuando un hombre o una mujer quiere engañar a su pareja, lo tiene que hacer a escondidas. Porque aunque, no, aunque sea ateo, sabe que eso es malo. Eso es lo que Dios ha colocado en cada corazón. Y hasta los más perversos piden fidelidad, porque saben que lo otro es malo. Ellos saben intrínsecamente que hay un castigo para su pecado. Aunque no crean y detesten a Dios y echen a sus espaldas sus palabras y no crean que hay una condenación, pues hay una condenación. Y en esa condenación, amados, el Señor no castigará a todos igual. A estas personas que diciéndose ser hijos de Dios, diciéndose ser hijos de Abraham, habiendo recibido las bendiciones y los privilegios que vimos al inicio, que a ellos primeramente les fue enseñada la palabra, porque así era, van a ser los primeros también en ser juzgados por el Señor. Y eso también va para nosotros, para toda persona que está aquí y determinas en tu corazón cerrar tus oídos a la voz de Cristo. Pues ¿sabes qué? No es mi voz. Es la voz de Cristo. El Señor dice, venid a mí. El Señor es el que dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el Señor. Yo lo predico porque lo creo, pero es palabra del Señor. Y si tú determinas no proceder, no creer y seguir en tu camino, no tendrás excusa delante del Señor. Puedes ser muy educado para decir, bueno, sí, ya después. Puede ser lo que sea, pero nunca vas a poder presentar excusa delante del Señor de no haber escuchado su dulce llamado, su gran amor de venir a Él. No podrás. Hoy día, este día será testigo para tu vida. Por lo tanto, te rogamos, en nombre del Señor, que te reconcilies con Dios. Reconciliados con Dios. Si vives pecando, dice la Escritura que eres su enemigo. Y el Señor te invita a venir a Él. ¿Hay mayor amor que este? Que el Dios de la gloria invite a sus enemigos a venir y a postrarse delante de Él para recibir el perdón de sus pecados. ¿No hay cosa, hermano, amor más grande que este? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso que Él pueda seguir dando vida! No recibas este castigo. Para Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable. No lo recibas. Ven a Cristo. Si quieres conversar más del Evangelio, quieres saber más de la palabra, cualquier hermano te puede ayudar. Estamos dispuestos a pasar el tiempo y hablarte del Señor. Para eso nos llamó. Que Dios bendiga su palabra. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu Evangelio ha llegado hasta nuestros días y sigue siendo anunciado y predicado, Señor, fielmente por los que te aman. Por este Evangelio tú nos llamas, nos has llamado al arrepentimiento y hemos oído tu voz, Señor, llamándonos. Y nosotros hemos sido rebeldes mucho tiempo. Escuchábamos y nos rebelamos, nos burlábamos. Teníamos en poco, tanto a tu palabra como a los siervos que nos predicaban. De algunos de ellos nos mofábamos. De algunos de ellos pedíamos que no estén más, pero el día que tú nos salvaste, como a Saulo lo salvaste, hoy damos gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de los que han escuchado tu palabra y los traigas a tus pies. Señor, obra para salvación. Obra, Señor. Y a otros confirma esa obra en ellos, Señor. Que no duden de tu gracia. Que no dudemos, porque a veces sí caemos en los valles de muerte, en los valles, Señor, de aflicción. Esos valles de sombra y de muerte, Señor. Y aún allí tu diestra nos guiará. Que sigamos siendo fieles a la enseñanza que tú diste a tus apóstoles, Señor. Que nadie nos mueva de allí. Que los diferentes pensamientos y hoy posturas que hay no nos muevan de la sincera fidelidad a Cristo, Señor. Que persistamos en ello. Que amemos tu palabra en lo íntimo, en lo secreto, en verdad. Te rogamos, Señor. Da fruto a tu palabra, Señor, para gozarnos de ese fruto. En ti esperamos siempre, Señor. A tu nombre, gloria. En Cristo Jesús, Señor. Amén.